Universo. Universo. Galaxias. Vía Láctea. Vía Láctea. Planetas. Mundo. Continentes. Países. Ciudades. Barrios. Calles. Personas. Babilonia. Babilonia, un bar en el que ya estuve, un día hermoso como la última vez que estuve por acá, y enfrente tengo a un protagonista que personalmente es la primera vez en mi vida que lo veo, pero siento que lo conozco de hace rato, y ustedes también deberían, porque otra protagonista ya nos habló de él, nos contó un poco de su vida íntima casi. Soy Luis, nací en Perú, en Lima, en el año 70. Ahí transcurrió todo, es decir, ahí estudié, ahí el colegio, la universidad, y una vez terminé la universidad, salió una oportunidad para viajar a Argentina. Es más, yo tenía, apenas terminé la universidad, tenía ganas de viajar por uno de vacaciones, un mes, dos meses, a Argentina. Y mientras, si no encontraba trabajo, decía, si no encuentro trabajo en dos, tres meses, bueno, el tercer mes, que era marzo, me acuerdo, voy a Argentina. Eso fue en el 95. Entonces, en el 96, en febrero, finalizando febrero, me llama una empresa y después de un par de semanas de un curso que hicimos, me dijeron, vos tenés que irte a Argentina. Ah, bueno, perfecto. Así que me fui. Bueno, en realidad me vine, ya que estamos acá, me vine. Y desde ese momento dije, bueno, me vengo por dos años. Y después, bueno, todavía son dos años, han pasado casi 20. Me excedí un cero, digamos, que pasó casi 20 y todavía estoy acá. Queremos buena familia y tal nomás. Resulta ese apoyo negro y tal nomás. Queremos buena familia y tal nomás. La idea, sí, en un principio, la decisión, o la idea, mejor dicho, era cambiar un poco, ¿no? Es decir, en ese momento estaba en un contexto en donde ya el circuito de amigos se había reducido bastante. La universidad había terminado, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y era como un día a día repetir, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hay que cambiar esto de alguna manera. Entonces salió de la idea del viaje, hay que viajar. Y bueno, entonces, para completar esto, se encontró, como te decía hace un rato, la empresa esta y justamente me dio la oportunidad de salir de Lima a viajar. Y bueno, después todo ya vino solo, de a poco, sin darme cuenta. Yo creo que la cantidad de gente que venía de Perú, yo he tomado conciencia ya después, en el 2000. A partir del 2000 ya he tomado conciencia de gente que venía. Posterior a eso, he regresado varias veces de vacaciones y hay mucha diferencia. En esa época yo me acuerdo que los recuerdos que tenía era muy desordenado todo. Hoy por hoy las calles se ven ordenadas, pero bueno, tiene una problemática por ahí interna que yo ya estoy ajeno y no la vivo, entonces puedo decir por ahí la veo mejor hoy. Para ese momento a mí me gustaba Lima, ¿no? con lo que tenía. Como ciudad, como lo que ofrecía. En realidad, Lima siempre ha ofrecido lo mismo. Hay mucho turismo por hacer ahí y es recomendable. En lo que es personal, mi relación con Lima como ya estaba como saturada, digamos. Más con Lima en el barrio donde yo vivía, ya estaba saturada. Entonces eso fue uno de los puntapiés para decir hay que cambiar algo y bueno, como te decía, ¿no? Saca la mano, saca los pies. Saca la cadera si tú quieres aprender. Saca la mano, saca los pies. Saca la cadera y verás qué rico es. Saca la mano, saca los pies. Saca la cadera si tú quieres aprender. Barranco, un barrio que está pegado al mar. Y bueno, ya con eso te digo que casi todos los días del año era mar, mar, mar y mar, seguro. Sí, yo vine cuando tenía 26 años cumplidos. Y voy al mar, no sé, me imagino que tendría 2, 3 años más o menos, ¿no? Sí, hay muchas vivencias ahí, todo era el mar, amigos, el mar, playa. Vivíamos a 4 cuadras, sí. Entonces era todos los días, como te decía. Inclusive en invierno íbamos podés meterte en invierno al mar. Algunas experiencias tengo haciendo surf, pero bueno, no muy rescatables tampoco. Pero sí, puedes hacer un montón de cosas. Hay campamentos, hay de todo ahí, de todo podés hacer. Cuando íbamos al campamento, sí. Teníamos que irnos de lo que es Lima, teníamos que irnos hacia el sur, por lo general en los campamentos, los 100, 150 kilómetros, y ahí sí pescábamos lo que teníamos que comer. Por supuesto, crudo y limón. Era rico, es rico. Barranco es un distrito de la provincia de Lima, capital del Perú. Colinda con el Océano Pacífico por el oeste y limita con los distritos de Miraflores al norte, Santiago de Surco al este y Chorrillos al sur. Es uno de los distritos más pequeños de Lima. Desde sus inicios, fue un balneario muy atractivo para los veraneantes limeños de clase media alta y extranjeros en general, quienes, en su mayoría, se afincaron construyendo grandes ranchos y casonas, emulando estilos europeos. Con el paso de los años y la creciente expansión y creación de otros distritos, Barranco se sumó a la metrópoli. Fue fundado el 26 de octubre de 1874. Cuenta con una superficie total de 3.33 kilómetros cuadrados y hasta el año 2015 una población total de 29.985 habitantes. Babilonia. Un viaje a través de las personas. El día que llegué, bueno, sí, ese viaje lo hicimos 4 personas en realidad, porque al igual que yo, 3 personas más de la misma empresa fueron señaladas o bueno, elegidas para viajar. Así que llegamos y nos dividimos en un departamento en, ¿cómo es? San Telmo no es, Montserrat. Ahí teníamos un departamento, dos en un departamento y otros dos en otro departamento. Uno de ellos está en la universidad conmigo y ingresó conmigo a la empresa esta, ¿no? La universidad es la Ricardo Palma. Ese día era todo nuevo, ¿no? Todo nuevo era correr acá. Correr me refiero a ir a conocer este lado, ¿no? Que la plaza de gobierno, que la plaza esta, que el congreso, que el restaurante, que esta calle, que... Bueno, era todo. En realidad ese día fue igual a todos los días de los siguientes 3-4 meses. Porque era conocer acá, conocer allá. Inclusive los compañeros de trabajo que en ese momento nos decían, bueno, ahora tenés que ir a este lugar, ahora tenés que ir acá. Así que era conocer por todas partes, ¿no? Más que absorber cosas, yo recuerdo que era una locura por conocer esto y aquello. Eso es lo que me acuerdo, ¿no? Ya después, cuando uno se va quedando más tiempo, ya tenés tiempo como para pensar, a ver, ajá, esta calle, mirá qué tranquila que es, este lugar, mirá qué ofrece, acá hay un teatro. Después, ¿no? Poco a poco. El centro es igual. Tiene un casco, un centro que es muy, muy parecido, edificios muy parecidos. Tiene ese tinte que lo empañan los colectivos, ¿viste? Con el smog, así que eso lo hace muy parecido. Pero después ya, si uno sale de lo que es el microcentro, ya hay barrios que son muy, muy distintos, ¿no? Palermo, por ejemplo, es muy distinto. No se tiene un Palermo en Lima, por ejemplo. Barranco, yo en Palermo encuentro cosas muy parecidas a Barranco, mi barrio, ¿no? Por eso decidí vivir en Palermo, porque es lo más parecido que encontré al barrio donde yo vivía. Casas bajas y bastante verde por varias calles, ¿no? Eso es lo que me gustó. Sí, después, bueno, las costumbres, ya las costumbres también son distintas ahí. Acá hay mucha costumbre de bares, de teatros. Corrientes está llena de librerías, ¿no? Ahí eso, en Lima, por lo menos en esa época, carecíamos de eso. Hoy en la actualidad hay un empuje por darle a la cultura, ¿no? Este tipo de bases teatrales, de cafés con libros, esas cosas, ¿no? Pero en aquellos momentos, en el 95, no había. Y eso me llamó mucho la atención. Calle Corrientes me llamó la atención por eso, ¿no? Ese movimiento nocturno que había y que hay todavía, ¿no? En Buenos Aires no se tenía, y eso nos llama mucho la atención. Bueno, como costumbre, el mate, ¿no? Pero como quien diga, estos están todos locos. A ver. ¡Ah! Sí, la exageración. Me acuerdo, porque era en el trabajo, siempre pasaba en el trabajo. Por ahí había mucha gente a veces en el trabajo y por ahí te rozaban, o uno abría una puerta y le golpeaba con una puntita de la puerta del pie y decían, ¡uy, te maté! Decía, ¿no? Eso me causaba mucha gracia, porque decía, no puede ser que lo haya matado, lo mató, no puede ser eso. O sea, una exageración máxima. Eso me llamó la atención. Después, bueno, el mate también nos llamó la atención. Poco a poco fuimos, ahora me gusta el mate, en variadas formas también. El tema principal de Babilonia es una composición de Antandra, incluida en su sample pack volumen 1 de World Music. Visita antandra.com. La Ilex paraguariensis, yerba mate, yerba de los jesuitas o yerba del Paraguay, es una especie arbórea neotropical, originaria de las cuencas del Alto Paraná, Alto Uruguay y algunos afluentes del río Paraguay, donde crece en un estado silvestre, sobre todo formando parte del sotobosque o del estrato mediano de los montes. de las hojas y ramas secas y molidas de esta aquifoliácea se prepara el mate, una infusión común en la gastronomía de Paraguay, Argentina, el sur de Brasil, Bolivia, Uruguay y Chile. Mate es el nombre dado a la calabacilla que tradicionalmente sirve de recipiente a la infusión. Es ampliamente cultivada comercialmente en Argentina, Brasil y Paraguay desde el siglo XIX, dando lugar a una importante industria. Aunque tres repúblicas son las principales y más reconocidas cultivadoras, dos países concentran más del 90% de la producción mundial de la yerba mate. En primer lugar se ubica Argentina, el mayor productor mundial, con alrededor de 700.000 toneladas al año, entre un 56 y un 62% del global. Seguido de Brasil, con unas 500.000 toneladas, entre un 34 y un 36%, y de Paraguay, con 50.000 toneladas, un 5% del mundial. babiloniamigrante@gmail.com. el segundo o tercer día de trabajo tuvimos que ir a Las Flores, que es una localidad saliendo de Buenos Aires. Y fui con un amigo, bueno, acá argentino, Matero hasta la muerte, y entonces me hizo probar el mate. Y de ahí, bueno, no paramos ahí. Todo el mundo mate, todos los días mate. Hasta ahora. Porque el mate es algo bastante, lo entiendo, es algo muy social, algo muy de compartir, ¿no? O sea, ahí no se tiene esa costumbre. Se tiene algo que no es lo mismo, es más que todo para la diversión, que es la cerveza. O sea, la cerveza, pero eso no puedes tomar en un ambiente de trabajo, esas cosas. O sea, no hay una comparación al mate ahí en Perú. Lo hago como me gusta a mí y ya está, ¿no? Y si tengo ganas le pongo café, y si tengo ganas le pongo naranja, cáscaras, y si tengo ganas le pongo azúcar, igual, pero por lo general tomamos amargo. Con un amigo argentino nos fuimos una vez a Machu Picchu desde acá, hicimos un viajecito y compramos hojas de coca ahí. Él había llevado mate de acá. Y ahí en Machu Picchu empezamos a mezclar con hojas de coca y le llamamos en nuestra versión el apoisonado, el mate apoisonado. Así que trajimos acá y bueno, empezamos a tomar acá también mate con coca. ¡Rico estaba! Igual ahí no te apunás, o sea, te acostumbras. El primer día te vas tranquilo, ya después ya ni te acordás que hay apunamiento. Igual hay una diferencia porque en el agua, ¿no? Por ejemplo, si el agua se te hierve, si te llega a hervir, tiene un sabor distinto. A que no hierva y esté casi por hervir, ¿no? Ahí tiene un sabor distinto. Sí, hay cosas básicas que hay que tener cuidado. Las tardecitas en la puerta me tienen preso. Amargo de las 7 guarda el secreto. facebook.com/Babilonia Migrante. ¿Cómo preparar un buen mate? Calentar agua y colocarla en un termo. Tener en cuenta que no debe estar tibia ni hervir. Según investigaciones realizadas por la Universidad Nacional de Misiones y financiadas por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, INIM, la temperatura del agua con que se toma mate en la Argentina se ubica entre los 37 y los 55 grados centígrados. Poner yerba dentro del mate hasta alcanzar las 3/4 partes. Tapar con una mano la boca del mate, invertirlo y agitarlo unos instantes para que las partículas más finas queden en la parte superior del mate. Esto disminuye la posibilidad de que pasen por la bombilla o la tapen. Volver el objeto a su posición normal y cuidar que la yerba quede inclinada, es decir, recostada sobre una de las paredes del mate. Se formará un pequeño agujero. Para comenzar el mate, colocar agua tibia suavemente en el hueco que quedó en la yerba. Iniciar el mate con agua tibia permitirá que no se queme la yerba y pierda entonces el gusto. Dejar reposar unos instantes. Introducir la bombilla en el hueco húmedo. Y ya se puede comenzar a cebar el mate. Procurar no mover la bombilla y cebar siempre en el mismo lugar, así no se mojará toda la yerba. Y listo, a disfrutar de unos ricos mates. Estamos en Skype, nuestro usuario Radio Rueda. después uno se da cuenta de a poco qué es lo que ha ido dejando o dejó en ese momento. En ese momento había una relación familiar bastante... No estamos peleados, pero como estamos viviendo bastantes en la misma casa, entonces no había un análisis de lo que era la relación familiar. O sea, si me iba al día siguiente, no me faltaba nada, ¿no? Pero conforme pasó el tiempo, es más, después de 10 años más o menos, ahí se empezó a sentir la necesidad, o empezó a caer la ficha, digamos, ¿no?, que se había dejado. Y se había dejado justamente eso, la familia, la cual se ha ido recuperando de a pocos con los viajes, los reencuentros, y la dinámica familiar en los reencuentros es muy distinta a lo que era en aquellas épocas, ¿no? Entonces la respuesta es eso. En un primer momento, ni idea tenía de qué dejé, porque pensé que no dejaba nada, y ahora sí puedo dejar, ahí está mi familia. Dentro de lo mío hay algo tuyo, es tu mundo y es mi mundo, universo de cristal. Y cuando ese mundo se deshace, ¿quién nos viene a rescatar? Pero cada vez que me despejo y te miro desde lejos y me olvido de pensar, siento que lo nuestro es como un juego, que la vida es como un sueño que no hay que dejar pasar. Debo dejar de pensar. Tengo un hermano que no se casó, no tiene hijos, no tiene nada. No, sobrinos no tengo. Tengo dos medias hermanas, que es de otro matrimonio de mi viejo, que tampoco están, no tienen hijos, no tienen nada. Mi madre también está ahí. Y bueno, y algunos tíos, primos, ¿no? Es una casa grande. Entonces está mi hija y hermano por un lado y están ahí mis tíos, ¿no? Con los cuales había una relación media extraña, porque en un punto se habían quedado sin casa. Entonces mi vieja dijo, vénganse para acá. Quédense, bueno, hasta el tiempo que puedan conseguir casa, ¿no? Pero se quedaron. Esa extensión en el tiempo hizo que la relación se desgastara un poco, porque habían roces, todo. Entonces, de nuevo, como la casa era grande, cada uno circulaba por sus circuitos. Casi no nos cruzábamos. Yo decía, siempre ahí vivimos como en dos casas dentro de una, ¿no? Pues mis tíos tienen la suya y nosotros tenemos la nuestra. Ahora se fueron y ya tienen su casa, por suerte. Ahora cuando se reúnen todos están felices. Es un buen cambio. Pero bueno, en esa época estaban, que sería mi vieja, mi hermano, dos tíos y dos primos, ¿no? En ese. Debo dejar de pensar. Hay otras maneras de entender el mundo. A los malos patrones llegó el terror de los trabajos. Íbamos con una visa de trabajo. Sí, exactamente. Sí, por un año recuerdo, cuando se extendió todo esto. La empresa se hizo cargo de la renovación, todo. En ese momento tenía un gestor para hacer todo este papelerío, ¿no? Sí, se hizo todo. Después, ¿qué fue? 98, más o menos, 99. Ya las cosas en Argentina fueron cambiando. La empresa se fue reduciendo. Los gestores ya no existían. Entonces, cualquier cosa que tenía que ver con papeles personales lo tenía que hacer uno. Siguió pasando el tiempo, en el 2001, 2002, la debacle económica de Argentina. Entonces, la empresa empezó, bueno, en fin, se achicó todo. En el 2003 yo tomé la decisión, porque ya tenía un montón de años acá de vivir. Entonces yo dije, bueno, acá me quedo, ya está, de acá no me voy a mover. Y tomé la decisión de hacerme ciudadano argentino. Ese papelerío sí lo hice yo, ¿no? O sea, fui a un juzgado, el juzgado me dijo qué es lo que tenía que hacer, tenés que presentar tal cual cosa, tenés que repartir tal o cual papeles en diferentes lugares y esperar las respuestas. No, me dijeron esto va a durar entre 3, 4, 5 meses, así duró 4 creo, algo. Y después hay una juramentación ahí en el juzgado que dice, bueno, soy ciudadano argentino, ¿verdad? Así que hice papel y tuve que hacer yo. No hubo problemas tampoco ahí. No. A mí me parece que la decisión que tomé en ese momento, en realidad la decisión, estoy seguro, era una responsabilidad. Es decir, si estoy acá, necesito ser parte de todo esto, no puedo ser ajeno, no puedo dejar de votar, por ejemplo. Yo escuchaba mucha gente que decía, no, si me hago ciudadano, tengo obligaciones. Sí, pero esas obligaciones hay que tenerlas. Hay que, se tienen derechos y obligaciones. Entonces, ese fue mi criterio y optar por la ciudadanía, ¿no? Para hacer, formar parte del lugar que donde estoy viviendo, que es Argentina, ¿no? Bueno, pero Argentina tiene un componente extra que la gente acá es muy pasional, por todo es pasional. O sea, si vas a hablar, te vas a exaltar. Si hablas de política, de fútbol, de religión, en una reunión de consorcio, en, no sé, de un semáforo, quién tiene rojo, quién tiene... O sea, todo el mundo se va a exaltar. Tienen ese plus extra, entonces... soundcloud.com/Babilonia Migrante. Son cuatro o cinco colores diciéndote man. Qué caro que está en la realidad, esta realidad que te pide que acompañes su traición, que abandones tu nación y conserves la ilusión encerrada en cajitas de cartón. Si la pregunta es cómo la conversación de política acá, yo la veo mucho más pasional que en Perú. En Perú es no hay tanta exaltación. Igualmente, acá he visto un compromiso por la política en los últimos años. No, eso cuando yo llegué acá no lo veía. Creo que he visto una evolución de la política argentina desde que llegué, ¿no? Más allá del plus que mencioné, creo que igual me siento parte también de eso, ojo, porque he participado en discusiones y me he exaltado también. Si uno viaja fuera de lo que es Buenos Aires, te vas a encontrar que ese apasionamiento es distinto. Ya hay en otras provincias es más calmo, ¿no? Salvo ciudades grandes, ¿no? Pero si vas a provincias más de poca gente, ¿no? Ya el individuo es más calmo, ¿no? No es tan pasional, digamos, ¿no? A no ser que hable de fútbol, ya eso ya es otra cosa. Igual, ¿no? Guardo mi... Soy ecuánime dentro de todo, ¿no? Veo hasta dónde se puede llegar una discusión sin necesidad de golpearse. No, ya no pretendo pedirte lo saques de vos, lo mates en vos, lo empujes de vos, quien te sometió por su peso. Solo se derrumbará, se caerá y se romperá. Solo que debes dejar de sostenerlo para ser más libre y más y más, más libre. Hay cierta discriminación aquí. Sí, eso, en realidad, eso también lo he visto que ha ido cambiando. A mí me parece que ahora hay poco menos. Eso me parece. Pero cuando llegué, parece que había un poco más. No sé si tiene que ver con la sociedad misma que que evoluciona y sus criterios también, o sea, dando cuenta de cosas que antes por ahí no se da cuenta. Pero existe y a veces podría resultar un problema también, es un problema. Sí. Por ejemplo, yo antes, ahora no, pero antes tenía, en Perú también siempre tenía el cabello largo y cuando vine acá también tenía el cabello largo. Y me acuerdo que antes iba a una peluquería que estaba en Talcahuano, me parece que era la calle. ¿Cómo era este? Era un peluquero famoso. Giordano, me parece que sí, Giordano. En dos minutos me canto una canción y me voy contento diciendo: ¡Oh, qué bueno! Y me voy cantando mi propia canción por la calle. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo parado? ¿Qué es lo parado? ¿Qué es lo parado? ¿Qué es lo parado? Y atendí ahí un tipo que era, creo que era paraguayo, me acuerdo que me dijo, creo que era paraguayo. Iba con frecuencia. Y de repente un día me dice. ¿Sabes qué? Me dice, primero se negó, o sea, lo negaron. Cuando pregunté por él, lo negaron. Me fui. Lo negaron, en realidad me dijeron, no está, ¿no? Pero cuando volví otro día, me dije, bueno, sí está, ahí lo vi. Y pasó, me dijo, mira, ¿sabes qué? Me dijo medio en voz baja. Hay señoras que se han quejado, me dice, cuando vos venís. Entonces, mira, yo no te puedo atender, me dice, no. Entendí rápidamente por dónde venía todo eso. Ah, ok, no te preocupes. Bueno, tampoco hay que exponerlo al peluquero. O sea, bueno, está bien. ¿Qué voy a hacer? Que existan estas señoras no es el problema de él, ¿no? Sí. Bueno, listo, pero te cuento esto para decir, bueno, sí existía. O sea, y tal vez ahora existan en el mismo lugar, no lo sé. Pero lo que veo es que se va reduciendo eso. Por favor, no te olvides el pañuelo. Hoy estás bailando con el cerdo que gobierna tu sueño y tus anhelos. Pero si te despertas y quieres volar, te aseguro que te agarran de los pelos. Te agarran de los pelos. Te agarran de los pelos. ¿Qué me lleva? Ah, bueno, no, la familia, sí, seguro. Eso es lo primero. Eso. El plan de las vacaciones es directamente visitar a la vieja, al hermano y verlos a todos. Eso es la prioridad. Se siente, sí, porque... a ver... Cuando uno tiene hijos, por lo general... Ah, no sé si por lo general, pero cuando uno tiene hijos, en mi caso, por ejemplo, siempre viví... Está la tía, está la abuela, está él, está la que él. Entonces, la mamá tenía hijos, podía trabajar porque por él, el hijo lo cuida la tía. Acá con Regina no tenemos eso, no tenemos la tía, no tenemos la abuela, porque mis tías y sus abuelas o viceversa están fuera del país. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos con el tiempo. Eso es fuerte llevarlo adelante porque demanda mucho más esfuerzo de lo que preveíamos antes de tener a Felipe. Pero bueno, ya más o menos que nos estamos acostumbrando, ¿no? A ese esfuerzo o esa quita de tiempo que teníamos para cosas propias, ¿no? Los papás de Regina vinieron hace poco y está bueno, más allá de que estaban contentos, que se disfrutó mucho el acercamiento de los padres acá, en la cotidianidad se veía, ¿no? Que se necesitan personajes que ayuden a, bueno, lo cargo un rato, yo me voy a dormir 4 horas por ahí. Eso se siente bastante. Y en mi caso, familiares solamente vinieron mis dos hermanas. Mis dos hermanas vinieron cuando Felipe tenía poquito, 15 días creo, 2 semanas, ¿sí? Estuvieron acá, pero ellas no cargaron nada, así que da igual, vinieron a verlo nomás. Babilonia. Un viaje a través de las personas. Perú, culturalmente, Perú está más cerca a Argentina, ¿no? Es decir, se comparten varias cosas. La cultura europea por ahí es mucho más suiza, es mucho más distinta. Entonces, yo podría pensar que Felipe, cuando va creciendo, esté más cercano y de repente cuando vea a un suizo en su comportamiento, diga, ¿y esto cómo es? Esto, qué extraño que lo veo a esta persona, ¿no? Más allá del vínculo afectivo, sino el comportamiento que tiene, ¿no? A veces eso puede resultar hasta cómico, diría, cuando llegue el momento, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. En los otros lugares se maneja mal, eso lo compartimos. Suiza no vas a encontrar eso. Entonces, algo que digo cuando estuve por ahí también en Suiza, y yo, ¿cuándo estuvimos? A ver, 15 días, yo bromeaba con Regina porque decía, en 15 días solamente he visto 10 minutos un solo policía. No es en ningún lado es un policía, ¿no? Eso te demuestra algo, ¿no? Que no son tan necesarios como acá. Claro, entonces yo decía, eso, qué loco que es ahí, ¿no? ¿Cómo, qué tan distinto es todo eso, ¿no? Y los ruidos también, los ruidos. Es un silencio inquietante. La noche es un silencio inquietante. Uno va a dormir y espera escuchar la sirena que pasa o el vecino que grita. Ahí escuchás el río que está a 3 cuadras. Es impresionante el silencio que hay ahí. Un corazón, escucha. Más o menos, sí. El del vecino. ¡Amo mi Siameche! Si yo tuviera que hablar del 95, en esa época, 94, no había nada, pero un poco más atrás, con los problemas que han tenido acá, sí llegaban cosas, ¿no? ¿Cómo se llama? La época de la dictadura, ahí sí se. Eso sí llegaba, eso sí me acuerdo, todo lo que pasaba acá. O sea, ahí se tenían noticias de los problemas de Argentina, más que el individuo argentino en sí. Eso. Después, el que yo haya tenido un concepto del argentino estando en Perú, no, nunca lo he tenido. No, por lo menos yo no, nunca lo he tenido. Siempre que hablamos por teléfono con mi viejo, intercambiamos un poco de ambas realidades y bueno, él me pone más o menos al día qué es lo que pasa allá. El tango es, bueno, sí, el tango se está volviendo mucho más conocido en Argentina ahora, en el año actual, que en el 96 que yo vine. En el 96 yo me acuerdo que hablábamos de tango y todo el mundo decía, eso es de viejos. Los compañeros de trabajo decían, no, que eso es de viejos. Bueno, ahora es, hay una fuerte tendencia, hay mucho empuje de lo que es el tango, inclusive los folclores mismos también, ¿no? Yo aprendí a bailar tango en el 2000, bueno, los primeros pasos, ¿no? En el 2001 más o menos. Y desde ahí no paré, o sea, eso te podría decir que lo comparto, ¿no? Con los argentinos, el gusto por el tango, ¿no? Es más, por el tango nos conocimos con Regina, bailando tango. El cabeceo nunca fue mi fan. Nunca me animé a cabecear. Siempre voy a la mesa y saco. A veces no me giran la cara, pero el cabeceo nunca lo adopté. No. Con un amigo, un buen amigo, un gran amigo que tengo acá, él es fanático del tango y la empresa nos mandó a España. Entonces, en España, yo en ese momento... Él empezó a buscar un montón de milongas para rápidamente desenvolverse en su mundo, ¿no? Encontró un montón de milongas, entonces él los fines de semana iba a las milongas y yo buscaba por ahí los fines de semana recitales de heavy metal para ir a escuchar. Entonces de repente cada uno tenía su mundo ahí en ese viaje que hicimos a España. Y de repente un día me dice, che, ¿por qué no te venís acá a una milonga? Ah, bueno, vamos. Y me gustó la gente, empezamos con unos primeros pasos y bueno, ahí fue donde nació todo. Ahí arranqué, digamos, en Madrid, bailando tango en Madrid. En realidad, yo estaba buscando bailar tango y flamenco. Entonces, bueno, pero claro, ya me fui a Milonga y me enseñaron a bailar tango. Y dije, bueno, ya está. Si me voy a regresar a Argentina, sigo aprendiendo tango. Eso de chico, sí, eso ya desde adolescente tengo ese gusto. Inclusive ahora toco en una banda donde hacemos más hard, heavy también. Muy bien. ¿Qué tocas? Guitarra, sí. Y había uno que se llama Dio, por ejemplo, ya murió el pobre. Otro que había Saxon, que ya los vi. Deep Purple, que ya los vi también. Y después otra, ya los vi a todos. Sí, ya los vi a todos los que quería, los vi. Ahora estamos hace un año que estamos ensayando todos los sábados. Y la idea es tocar, sí, la idea es tocar. Primero grabar algo y después tocar. Es un hobby, así que no somos músicos profesionales. Yo, como lo veo, todavía nos falta. Así que vamos a ver cómo continúa esto, ¿no? Ya he estado en otras bandas, en otros proyectos, y algunas de más trascendencia que otras. Algunas con problemas. Y siempre la idea es la misma, ¿no? Salir, tratar de hacer lo que uno le guste, en mi caso un poco de música, un poco de ruido, digamos, y tocar, porque eso es como un cable a tierra siempre, ¿no? Tener un hobby, alguna actividad fuera de lo que es el trabajo. La comida toda, y acá trato de encontrarla donde sea para seguir comiendo lo mismo. Acá realmente no sé exactamente a qué le llaman fusión, comida peruana, o sea, porque yo fui a un restaurante donde decía comida peruana fusión, pero encontré con platos que son japoneses, pero en Perú ya existe eso, o sea, esa fusión ya existe, ¿no? Sí, yo cada vez que en el trabajo, por ejemplo, cuando hay propuestas para salir a comer, y a veces yo propongo un restaurante peruano y tiene siempre bastante aceptación. No, yo no cocino. Cocino, nada. Cocino para sobrevivir, digamos, ¿no? Pero no para impactar a alguien o nada. Para una reunión tampoco cocino. Lo que sí aprendí a hacer fue el pisco sour, eso sí lo puedo hacer bien, así que si hay un invitado, un pisco sour. No. El pisco sour es un cóctel preparado con pisco, un tipo de aguardiente de uvas y el jugo de limón. Su nombre proviene de la unión de las palabras pisco y sour, en referencia a la familia de cócteles que utilizan limón como parte de su receta. Está incluido en las gastronomías de Perú y Chile, preparado con una receta diferente respectivamente y con algunas variaciones en el resto de sus ingredientes básicos. Perú y Chile debaten que el pisco sour es su bebida nacional y cada uno afirma la propiedad exclusiva. Sobre su origen, existe una controversia entre los expertos. Investigadores peruanos consideran únicamente un origen en el Perú, mientras que la opinión chilena está dividida. Algunos consideran que es originario de Chile y a su vez otros creen que fue creado en el Perú. Ambos países lo consideran un cóctel nacional o típico y Perú celebra desde el año 2004 un día festivo anual, el primer sábado de febrero. Y en el año 2007 declaró a este cóctel como Patrimonio Cultural de la Nación. Alguna vez imaginé 10 años adelante y no fue igual, así que ya no podría ser la misma práctica. Así que no lo sé realmente. Cuando ha venido de Perú, ¿no? De Perú es de. Si es por corto tiempo, que por lo general ha sido así, yo recomiendo sacar, explotar al máximo lo que ofrece Capital, ¿no? Es decir, entre teatros, entre parques, entre circuitos turísticos como Milonga Folklore, que ofrece eso, porque hay mucha riqueza ahí. Y si tienen mucho más tiempo, bueno, recomiendo lugares que ya fuimos. El sur o el norte, Salta, ¿no? Las cataratas es imperdible también, Bariloche, esos lugares que también merece la pena conocer, son muy bonitos realmente, son muy bonitos. Córdoba. Cada uno de estos lugares que te mencioné, necesitas entre una semana y si querés disfrutarlo bien, dos semanas. Creo que tengo la posibilidad todavía de decir, me siento a gusto acá, me quedo acá, ¿no? Todavía puedo decidir dónde quedarme. En el viaje de hoy escuchamos música de lo mejor del ritmo negro peruano con Olilita Nomás, Susana Vaca y Se me van los pies. Desde la compilación Back to Peru, el tema You Gotta Try. Todos tus muertos con Mate. Luna Monti y Juan Quintero y El Matecito de las 7. Cinerama con Dejar de Pensar. Sexa de Los Trabajos. Viajantes y su discurso de la servidumbre voluntaria. Manuel Onís y De los Pelos. El alma de Perú Negro con Yo no soy Jaquí. Araca Tango y Nocturna. Clap Your Hands, Say Yeah y Heavy Metal. Y cerramos con Carlos Alfonsín y Danny Nicholson y Lo que imaginamos. Gracias por todo. No, gracias a vos. Células, células, tejidos, tejidos, órganos, órganos, sistemas, sistemas, cuerpos, cuerpos, sentidos, sentidos. Almas que vibran, corazones que arriesgan, espíritus en Babilonia.